Sean todos ustedes muy bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro programa Campus Abierto, este nuevo programa de la radio Juan Gómez Millas, que se transmite los días miércoles a la 1 de la tarde y se repite los jueves a las 5. Mi nombre es Daniela Villanueva y estoy con Polet Duñac. ¿Cómo estás, Polet? Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes a todos nuestros auditores. Bueno, les recordamos que ustedes nos pueden escuchar todos los miércoles a través de www.radiojgm.uchile.cl y por supuesto en este programa queremos dar a conocer a la comunidad todas las actividades de nuestro campus, del campus Juan Gómez Millas, para que ustedes puedan acercarse acá y participar con la comunidad universitaria. Ya que nosotros no somos una comunidad cerrada, sino que queremos invitar a los vecinos y a la gente que esté interesada, ¿cierto? Claro, les recordamos que nuestro programa se vincula con uno de los principales objetivos del proyecto bicentenario de nuestro campus, que es precisamente vincularnos con el medio en que estamos insertos. Por eso, uno de los objetivos de este programa es invitar no solo a los funcionarios, estudiantes y académicos, sino también a los vecinos de las comunas de Ñuñoa y Macul que nos escuchan, a que también vengan a participar en las actividades que se hacen acá en el campus. Y como cada programa de Campus Abierto, comenzamos con los titulares de las principales actividades. En el teatro se reestrena la obra Todas las derrotas vuelven, en la sala Sergio Aguirre. El seminario Masculinidades y Políticas Públicas, involucrando hombres en la equidad de género, se realizará en la Facultad de Ciencias Sociales. Y durante la primera semana de agosto se realizará también en la Facultad de Ciencias Sociales el seminario Razón Imperial, Formas de Vida y Organizaciones Antagonistas. Recuerden que ya están abiertas las postulaciones a la Escuela de Verano de la Facultad de Ciencias. El ciclo de charlas Bizancio, Espíritu y Legado se realizará en el Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neolénicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y en el ámbito de las artes visuales, la Facultad de Arte será sede del Seminario Internacional sobre Arte y Fotografía. Finalmente, les contaremos del foro panel Tensiones y Experiencias en torno a la migración, la educación y la diversidad cultural en Chile, que se realizará el jueves 30 en la Facultad de Ciencias Sociales. Y ahora, Polet, nos vamos a nuestro primer corte musical de este programa y vamos, por supuesto, con alguien que pertenece a nuestro campus, de la Facultad de Artes. Vamos con el cuarteto de saxofones Villa Fruela, que está integrado por los músicos Cristian Mendoza, Rodrigo Santic, Alejandro Rivas y el académico de la Facultad de Artes, el profesor Miguel Villa Fruela, que dirige el cuarteto. Este grupo se formó en el año 1998, sumando hasta el momento numerosas presentaciones tanto en Chile como en el extranjero. Tiene un repertorio muy extenso que incluye obras de distintos géneros, ya sean piezas doctas, de música ligera, jazz, latinoamericanas y europeas. En esta ocasión vamos a escuchar la primera parte de la suite para cuarteto de saxofones Sudamérica del francés Lino Florenzo, titulada Tempo di Cha-Cha-Cha, interpretada por el cuarteto de saxofones Villa Fruela. Thank you. de vuelta en el programa Campus Abierto para contarles de todas las actividades programadas en Juan Gómez Millas para esta semana. Lo que escuchábamos era el cuarteto de saxofones Villafruela interpretando Tempo di Cha-Cha-Cha del francés Lino Floreros. La primera actividad que queremos comentar hoy día es el reestreno de la obra Todas las derrotas vuelven en la Sala Sergio Aguirre el jueves 30 de julio a las 20:30 horas. Bueno, la importancia de esta obra es que fue la ganadora del Festival Víctor Jara el 2006 y trata de la vida de dos personajes, uno que se llama Esteban y otro que se llama Javier, y ambos insertados en contextos distintos, con vidas distintas, pero que al momento de encontrarse abrirán en ellos mismos un lugar de respuestas comunes. Esteban es un joven historiador agobiado por sus problemas, por su identidad y por su pasado. En cambio, Javier es un corredor de propiedades que sufre por una pérdida. Bueno, pero un día se darán cuenta de que buscan respuestas donde no las hay, pasando por situaciones cotidianas en las que se desencadenarán sucesos inesperados, abriendo nuevas posibilidades. La obra Todas las derrotas vuelven estará desde el 30 de julio hasta el 15 de agosto, de jueves a sábado a las 20:30 horas, en la Sala Sergio Aguirre, ubicada en Morandé 750. La entrada general tiene un valor de 3.000 pesos y estudiantes y tercera edad 2.000 pesos. Por otra parte, en la Facultad de Ciencias Sociales se realizará el seminario Masculinidades y Políticas Públicas, involucrando hombres en la equidad de género el lunes 3 de agosto. El propósito de este seminario es reunir a investigadores, tanto nacionales como extranjeros, para debatir y reflexionar sobre cómo están siendo construidas las masculinidades en las políticas públicas y en los programas relacionados con violencia, salud sexual y salud reproductiva, paternidad, entre otros, proponiendo ideas para lograr que los hombres se involucren más en la equidad de género. Qué interesante eso, Paulette, porque siempre cuando hablamos de equidad de género se habla solo de mujeres. Así que en este encuentro se presentarán resultados preliminares de Chile, Brasil y México del proyecto internacional de investigación Hombres, Políticas Públicas y Equidad de Género. Así es, y esta nueva perspectiva sobre el género, por lo menos algo diferente a lo que estamos acostumbrados, va a ser presentada por personas de distintos países como Estados Unidos, México y Brasil, además de participantes chilenos, no solo de nuestra universidad, sino también de la Universidad Diego Portales y de la Municipalidad del Bosque. Las inscripciones tienen un costo de 6.000 pesos para el público general y de 4.000 para estudiantes. Este costo incluye la certificación de asistencia a este seminario. El seminario Masculinidades y Políticas Públicas, involucrando hombres en la equidad de género, se realizará entre las 8:30 y las 18 horas del lunes 3 de agosto en el auditorio de la Facultad de Artes. Esto lo organiza la Facultad de Ciencias Sociales, pero se va a realizar en el auditorio de Artes, que queda en Las Encinas 3370, Ñuñoa. Ahora vamos con una breve pausa y volvemos enseguida en el programa Campus Abierto. Desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Radio Juan Gómez Millas. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl. ...100% de carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación, que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.uchile.cl. Recuerdo comienza. Distintas especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. La nueva música de artistas chilenos y todo el cronograma de tocatas en las salas de la SCD lo puedes encontrar en la página web de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ingresa a www.scd.cl. Universidad de Chile accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. Desde el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Radio JGM está sonando. Y estamos de vuelta en Campus Abierto para darles a conocer todas las actividades del campus Juan Gómez Millas. Así que vamos a seguir con el resumen de actividades para contarles que entre el lunes 3 de agosto y el viernes 7 de agosto se realizará en la Facultad de Ciencias Sociales el seminario Razón Imperial de Formas de Vida y Organizaciones Antagonistas. Este seminario va a ser impartido por el académico Sergio Villalobos Ruminot, sociólogo, doctor en Literatura y Cultura Latinoamericana y académico de la Universidad de Arkansas. Bueno, el objetivo de este seminario es reflexionar sobre cómo las recientes transiciones democráticas y los procesos de pacificación y democratización en Latinoamérica funcionan como una refundación del Pacto Social de las Repúblicas Latinoamericanas. Lo que plantea el doctor Sergio Villalobos y que será comentado en este seminario es que a pesar de este proceso de refundación del que hablaba Daniela, los límites inherentes al modelo liberal republicano del siglo XIX parecen agravarse en este momento en una América Latina que está inmersa en la globalización capitalista, tensionando así las relaciones entre el trabajo y el mercado. Es así entonces que el seminario ahondará en cómo el viejo contrato social republicano, que le mencionábamos anteriormente, del siglo XIX, vuelve intentando prorrogar indefinidamente el descalce entre forma jurídica e imaginación social. El seminario Razón Imperial, Formas de Vida y Organizaciones Antagonistas se realizará entre el lunes 3 y el viernes 7 de agosto en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, que está ubicado en el tercer piso. La entrada es liberada y los horarios y el mail de inscripción están disponibles en el sitio web www.faxo.uchile.cl. Y en otro tema les comentamos, tal como lo hicimos la semana pasada, que están abiertas las postulaciones a la Escuela de Verano de la Facultad de Ciencias, que ofrece una amplia variedad de cursos para estudiantes de enseñanza media. Bueno, la importancia de esta escuela de verano es que a pesar de que está organizada por la Facultad de Ciencias, participan académicos de muchas unidades del campo para tratar temáticas relacionadas con la ciencia, las comunicaciones, las ciencias sociales, las humanidades, las artes y la cultura. Les aconsejamos a todos los interesados que se apuren porque ya hay muchos inscritos, ya que esta temporada la escuela de verano ofrece becas a alumnos de colegios municipalizados con un promedio superior a 5,5 y además los hijos de funcionarios académicos y del personal de colaboración de la universidad, no solo de este campus, sino que de toda la universidad, pueden optar a estos cursos de manera totalmente gratuita. Entonces, Paulette, contémosle a la gente cuáles son algunos de estos 33 cursos que van a ofrecer en el área científica. Por ejemplo, está bioquímica en la cocina, microbiología o la importancia de lo que no vemos, neurociencias, el asombroso mundo del cerebro, física nuclear y matemática lúdica. También hay cursos artísticos y de expresión oral y corporal como música popular y jazz fusión, danza, teatro, el arte del juego y oratoria, el arte de hablar. Para los que están interesados en el área de las comunicaciones, habrá un curso que se llamará Creando Páginas Web, otro de fotografía, un taller de cine y grabación y postproducción radial. Los cursos incluyen además temas relacionados con crecimiento personal como la risa mejora la salud, técnicas de estudio para los que no se concentran y desarrollo personal y manejo lúdico del estrés. Entonces, para todos los interesados, les contamos que estos cursos de la Escuela de Verano se van a realizar en el campus Juan Gómez Millas durante el mes de enero del 2010 y las inscripciones ya están abiertas en el sitio web www.ciencias.uchile.cl/extensión, donde además van a encontrar detalles de todos los cursos que le hemos mencionado anteriormente. Y en otro ámbito, para todos los interesados en la cultura griega, la Facultad de Filosofía y Humanidades, a través de su Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos, va a realizar un ciclo de charlas titulado Bizancio, Espíritu y Legado, el martes 4 y el miércoles 5 de agosto a las 18:30 horas. El martes se presentarán dos charlas: Homenaje especial a Chipre, un patrimonio ultrajado, a cargo del profesor César García, y Significados de la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla, por el académico europeo Javier Agati. Al día siguiente, el miércoles 5 de agosto, el mismo profesor Javier Agati va a dictar la charla Después de la conquista de Constantinopla. El ciclo de charlas Bizancio, Espíritu y Legado se realizará en el Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos, que si bien pertenece a la Facultad de Filosofía y Humanidades, se encuentra al interior del ex pedagógico en la avenida José Pedro Alessandri 774. Ahora vamos nuevamente a una pausa musical con el Cuarteto de Saxofones Villafruela, dirigido por el académico de nuestra universidad, profesor Miguel Villafruela. La canción que escucharemos a continuación, al igual que la anterior, forma parte de su disco Saxofones en Latinoamérica. Se trata de la danza argentina Aire de Gato para Cuarteto de Saxofones, del autor trasandino Víctor Scavuzzo. Thank you. ya estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa Campus Abierto, y lo que escuchábamos era Aire de Gato para cuarteto de saxofones del músico argentino Víctor Escabuso, interpretado por el cuarteto de saxofones Villafruela. Y nos vamos a otra actividad, porque el próximo 4 y 6 de agosto la Facultad de Arte será sede del Seminario Internacional Fotografía, Arte y Discurso, organizado por el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile. El eje temático de este seminario es el problema de la fotografía como dispositivo de producción de la obra contemporánea. Esta actividad es organizada en conjunto por extensión del Departamento de Artes Visuales y el diploma de postítulo Producción Gráfica, Video y Fotografía. El seminario es con entrada liberada y además en el marco de esta actividad se van a desarrollar una serie de talleres gratuitos abiertos a todo público. Bueno, este seminario va a contar con la presencia de destacadas personalidades del mundo de las artes visuales y la fotografía, como por ejemplo Gonzalo Díaz, quien fue Premio Nacional de Arte el 2003 y quien compartirá espacio con artistas nacionales y extranjeros para dialogar en torno al lugar de la fotografía y sus recursos en el arte contemporáneo. Paralelamente, el 3, 5 y 7 de agosto se van a dictar 4 talleres en los que se abordarán distintas temáticas desarrolladas al alero de la disciplina de la fotografía. Se trata de imagen digital, reproducción de imagen química, papel salado, stop motion, fotografía en movimiento y narrativa no lineal y fotografía VR. Todos estos talleres son gratuitos y están abiertos a toda la comunidad y se realizarán en dependencias del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile. Ojo, para esto hay que preinscribirse, así que les pedimos a todos ustedes que los que estén interesados lo hagan desde ya al correo electrónico extensión@artesuchile.cl, y para mayor información pueden llamar al teléfono 978-7512. Y la última actividad que vamos a comentarles hoy día es el foro panel Tensiones y Experiencias en torno a la migración, la educación y la diversidad cultural en Chile, que se va a realizar en la Facultad de Ciencias Sociales el jueves 30 de julio a partir de las 5 de la tarde. El foro incluirá la proyección del documental Y verás cómo quieren en Chile, del profesor Rafael Contreras, coordinador del Archivo Etnográfico Audiovisual. Y precisamente estamos acá en el estudio con el profesor Rafael Contreras, coordinador del archivo, para comentarnos un poco sobre este foro panel. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bienvenido, chicas, a nuestro gracias. Programa. Bienvenido. Gracias por invitarme. Nuestro primer entrevistado en vivo. La semana pasada tuvimos uno por teléfono. Exacto. Ahora ya estamos. Vamos creciendo. Y aparte que viene desde la provincia. Claro. La entrevista. Exacto. Estamos más importantes todavía. Bueno, en primer lugar queríamos preguntarle cuáles eran los objetivos de este foro panel. En general, el foro panel surge como la necesidad un poco de visibilizar y de dar cuenta de cuáles son las reflexiones que en torno a estas temáticas, que son migración, educación y diversidad cultural, están generando diferentes estamentos dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Y también busca, como el nombre lo dice, tensionar estas reflexiones. Entonces vamos a generar espacios de exposición de diferentes experiencias de diferentes unidades de la facultad y tratar de generar una discusión con el público y entre, ojalá, estos exponentes en torno a los factores críticos de la migración, educación y diversidad cultural. Obviamente que hay elementos mucho más contingentes que otros y dentro de las exposiciones de seguro van a haber elementos más contingentes que otros. Pero en general yo creo que un poco comunicar lo que se está haciendo y ver el objetivo como que está detrás es también unir esta unidad y ver qué se puede hacer conjunto, porque dentro de la misma facultad hay tanta gente trabajando el mismo tema, es interesante para poder ver también, porque son además de diferentes disciplinas. Y en ese sentido, ¿nos podrías contar quiénes son los expositores y más o menos cuáles son las temáticas que van a tratar? Claro, no tengo el programa acá concreto, no lo tengo tan la cabeza los nombres de las exposiciones, pero vamos a partir con una reflexión del decano que va a recibir a toda la gente y también va a reflexionar un poco en torno a las temáticas del foro panel. Va a participar o convocan al foro panel el Observatorio de Política Educativa de Chile, el OPECH, del Departamento de Psicología, el Archivo Etnográfico Audiovisual del Departamento de Antropología, el Magíster en Educación del Departamento de Educación y el Observatorio de Migración en el Departamento de Sociología. Y además va a participar como invitado una ONG que se llama ProAndes, que es una ONG que trabaja en temas de migrantes peruanos, en particular, sobre todo en el centro y norte de Santiago. Entonces, como les digo, el decano va a recibir y va a hacer una reflexión en torno a la temática. Luego vamos a proyectar el documental, el cual voy a presentar yo, pero en el caso de que es un lenguaje audiovisual, no mucho se va a hablar sobre en esa presentación del documental, sino más bien se va a ver el documental y luego se va a generar un mini debate acerca de este. El Magíster en Educación de la universidad va a presentar un libro que se hizo sobre un congreso que se realizó en noviembre del año pasado, entiendo, no tengo muy clara la fecha, sobre interculturalidad, que se llama Universidad e Interculturalidad en Chile. Y el Observatorio de Migraciones va a presentar un trabajo que es de análisis de medios y representaciones sociales en medios de comunicación sobre el tema de migrantes, que es una investigación que hicieron durante el final del año pasado, comienzo de este año. Y ProAndes también va a realizar junto a una serie de otras organizaciones, en las cuales nosotros también suscribimos, una especie de charla de historia latinoamericana que se está haciendo de manera paralela en una serie de escuelas en Argentina, Perú, Chile, Bolivia, no recuerdo todas las, son 4 o 5 países, y en algunas escuelas están haciendo estas charlas de historia latinoamericana, donde están asistiendo como personas externas a la escuela y los profesores de historia están asumiendo, por decirlo así, algunas adecuaciones de contenido, no sé si son adecuaciones curriculares, yo no conozco 100% la experiencia, pero lo que va a presentar Rolando Jiménez es una sistematización de lo que ha sido esta experiencia que lleva este año aplicándose. El año pasado se suscribió el acuerdo entre, como les digo, una serie de organizaciones, entre ellas ONG, organizaciones comunitarias, escuelas, algunas organizaciones académicas, y va a presentar ese trabajo. Eso va a ser más o menos el campo de temas que se van a tratar. Todos, de una u otra manera, están todas orientadas a reflexionar en torno a los cruces que hay entre migración, educación y cultura. Bueno, le damos las gracias al profesor Rafael Contreras, coordinador del Archivo Etnográfico Audiovisual, por venir a este programa y contarnos un poquito más de esta actividad. Y, por supuesto, los dejamos a todos invitados al foro panel Tensiones y Experiencias en torno a la Migración, la Educación y la Diversidad Cultural en Chile, el jueves 30 de julio a partir de las 5 de la tarde en el Auditorio Pedro Ortiz de la Facultad de Ciencias Sociales. La entrada es liberada. Gracias, profesor, por acompañarnos en el programa. Y nosotras nos despedimos esta semana. Por supuesto, los seguimos invitando para que nos envíen sus temas musicales, ya que nosotros queremos difundir, además de las actividades de nuestro campo, a los artistas de nuestro campo y a los músicos de nuestro campo. Así que pueden escribirnos a campusabiertojgm@gmail.com. También les recordamos que si quieren saber más detalles de las actividades que les contábamos recién, pueden entrar al sitio web www.uchile.cl en su sección actividades o también visitar los sitios web de las facultades del campo. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos todos los miércoles a la 1 de la tarde con repetición los jueves a las 5. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.